Corre, cállate. Muy buenos días, estamos aquí en otro programa más de Otro Tipo de Salsa. Hola. El día de hoy es... Hola, ¿qué tal? También buenos días, soy Borre y vamos a estar aquí en otro gran programa de Otro Tipo de Salsa con nuestro super tema de la semana, que es Rolas que te llegan. Uh-huh. Así que el día de hoy comenzaremos a hablar sobre... ¿Qué rola? A ver, Borre, ¿a ti? Una rola que te llegue. Una rola que te llegue. Pues a veces cuando estoy en el gimnasio, que de las veces que voy al gimnasio, que estás acá dándole duro y eso te ponen la de Rocky. ¿Rocky? La que se usa él para cuando va corriendo todos en el gimnasio en ese momento, si están echando la hueva o algo, empiezan, no, el tiempo de darle y le empiezan a dar todos bien, machín. No manches, Borre. Y se pone bien chido. No te creo, Borre. A ver, Tiana. Yo creo que te pones de flojo. Todo lo contrario. Todo el rato echando hueva y cuando pones a rola es cuando me pongo a hacer bien las cosas. A mí, la verdad, una rola que me prende demasiado y si estoy, no sé, llorando... O si estoy muy triste, o si estoy lo que sea. Si me ponen la rola de Chemical Brothers. ¿Cuál? Salmon Dance. Ah, muy buena. ¿La has escuchado, Borre? Sí. Ah, pues con esa rola yo me prendo demasiado. ¿Te prendes en qué sentido? ¿En que te motivas? Borre. O te prendes en... ¿Te prendes en...? En todos los sentidos, Borre. Ah, ok. No es cierto. Ah, entonces ya, deja anotarla. Anoten la fans de Ana. Ya te dije que solamente me prendo en el sentido... chido, de que te pones feliz. Te pones motivado. Muy motivada, podría hacer cualquier cosa. Pues también la otra vez que fuimos a cotorrear, ¿te acuerdas de que pusieron la de Killer, la de Mr. Brightside? Y también, bueno, hay motiva en especial. ¿A dónde fuimos a cotorrear? Cuando fuimos hace mucho al Heaven Angel. Ay, estamos haciendo promoción. Ay, Borre. Y te acuerdas, andabas muy mal, pero esa vez andabas cantando y saltando y bailando todo ese rato con esa canción. Pues la de Mr. Brightside está bonita, esa rola. Está buena. Y ya está viejita y es como bien súper conocida de los Killers. Sí, famosísima. Pero es así como de rigor, que está bonita porque la escuchas y te vuelve a gustar. También cuando vas a los Catatonics, ¿no la cantan? Los Catatonics. Sí, sí, tocan de cover los Catatonics en el Under Rocks. Ajá, y se pone muy bueno ahí. Se pone muy bueno. No, también otra rola que me prende demasiado sería una de los Smashing Pumpkins. ¿Cuál? La de 1979. Ah, esa no la he escuchado. ¿No? No, Borre, ¿cómo que no la has escuchado? No soy tan fan de eso. Pero tipo. Solo Smashing, Borre. A ver, ¿qué otra rolita te pone bien? Pues, también de Killers, Starlight. ¿Starlight? Sí, aunque no me la quieran poner cuando voy al Under Rocks, que se coticen los Catatonics para quererla tocar, pero sí. ¿De Killers? No es de... Ah, no, es míos. Borre, disculpen. ¿Qué te está pasando? Estaba haciendo memoria. ¿Killers? ¿Starlight? Míos, Starlight. ¿Cómo que no? No, sí, muy buena. Muy buena. De Muse, ¿no? De Muse. No, en Muse hay muchísimas rolas que te llegan al corazón. Rolas buenas. La de Newborn. Sí, también. ¿La has escuchado, Borre? No manches, ¿no? Con la de Newborn. Lloro. Buenísima. Borre, lloro. Doy marometas. No sé, te lo que sea. Empieza a gritar. Lo que me digan que haga, lo hago. Te empieza a desnudar y todo el desmadre. Borre, vamos a comerciales. No, porque... todavía no, nos quedan 60 segundos. Tranquila. Yo quiero ir a comerciales. A ver, dime otra rola que te haya gustado. Porque pues... todavía nuestro super invitadazo no ha llegado, el invitado mejor especial. Mejor hay que esperar a Fernando a que llegue. Y Fernando Andalón anda acá en sus business, de atendiendo a sus mujeres allá en producción. Y pues no se le dan las cosas. Muy buenos días, pues... Nos vamos con una rola, empezando así de bien. Esto es Cousins y ellos son los Vampire Weekend. Por favor, por favor, rolón. Operador. Y que sea, por favor. Aplausos. The door. You and the smile was yourself. If you aren't laughing pretty, you'll be toasting my health. If an interest in culture should be lining the walls, when your birthright is interest, you can just accrue it all. Me and my cousins, and you and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins, I can feel it coming. The sound has so much body. Cálmala con la voz del locutor. Llegando la invitada de lujo que tenemos para el día de hoy. ¿Janet? ¿Nuestro tema? ¿De qué hablamos hoy, muchachos? De lo que sea. Música que te hace sentir, de la que andan. ¿Qué? Sentir cositas en todos lados. Ay, ¿en dónde? En especial, en la cola del Borre. En todos lados, donde sea. Que le hace sentir a Borre comezón en la cola, ¿verdad? Todas las canciones le hacen sentir comezón. Muy bien, Borre, ¿eh? Pues yo tengo una rola en especial que a mí me pone feliz. ¿Cuál? Me siento tranquilo con esa rola y es la de This Must Be Place. Talking Heads. Es una rola que te levanta. Te sientes mal, esa rola te levanta. No es verdad, no seas vero. Yo no la he escuchado, pero a lo que me dice Ana y conociendo a Fer, no, pues sí. Que se toca aquí en este programa. Programa, gran programa, épico programa. A ver, invitadas, ¿a qué canción le llega? ¿Qué música te hace sentir de acá? Hola. Bueno, a mí la música que me gusta es la de Mecano, soy algo oldies, y la que me hace llegar mucho es la de Aire, de Mecano. Ah, buenísimo. Ah, la que bien fumado es el güey cuando me estaba cantando, pero... ¿Y por qué Mecano? ¿Son contemporáneos? ¿Mecano? Sí. ¿Cuántos van? ¿37 o qué ya? No, 40. 40 años. 40 años. 40 añotes, eso es todo. Invitada, una canción que la malviaje así, demasiado. Que fuera tú. Pero que digas, esta sí me malviaja, pero porque me malviaja. La de Hot Chip. Ajá. La de... Ready on the Floor. ¿Esa? Ah, muy buena rola. Sí. ¿Qué? Sí. Buena rola. ¿Y qué haces? ¿Te fuera? Empieza de mala copa a aventar botellas, ¿o qué? No, bueno, pues... A dar patadas. Me transporta a otro mundo. A ver, invitada, ¿qué canción? Así que usted diga, la inspira a pedorrearse. ¿Cuál canción? Debes de tener, todos tenemos una. Sí, ¿no? todos tenemos una. ¿Qué te inspira eso? No, la verdad, ahorita no. No se te viene ninguna a la mente de tantas que son. O sea que en ese momento estás pedorreando por gusto. La verdad. Pedorros hemos tenido en este programa. De hecho, los van tres seguidos. De hecho, somos los locutores, pero le echamos la culpa a los invitados. Es el requisito para venir. Señores, es más, la música de fondo es la que está poniendo ahorita. Pedorrona, algo pedorrona. Fíjate que a mí también, ¿eh? Y pues, nos vamos con nuestra siguiente rola del programa. Ellos son los Cold War Kids. Y esta canción es Aspiral Beds. Ay, venga de ahí, por favor. Échale pelón. Ya pensé. Satan's come put out the fire on us. Joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta aquí en otro tipo de salsa y seguimos con nuestro tema del día. O ya vamos a la super entrevista planeadísima. Una vez vamos a pasar con... A darle duro a lo que le truje. Sí, pues tenemos aquí en cabina a Janet Jiménez. Chulada. Chulada, ¿eh? Chulada, Janet Jiménez. No manches. Aparte de pedorra, una chula. Lo que tiene de pedorra... Lo tiene de bonita. De buena persona. Ah, sí, sí. O sea todo. Porra se enamoró por ella de sus pedos. Fueron los pedos lo que me hicieron enamorarme. Paquete incluido. Pues empezamos con la entrevista, ¿les parece? Sí. No. Bueno, hay que preguntarle a la invitada que si le parece. Sí, está bien. Empezamos con esta preguntita. ¿Cuál es la actividad que más te gusta realizar en esta vida? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, estar con mis amigos, divertirme. Pedorrearte. Claro. Que no se te olvide eso. Qué bonita forma de pensar de Janet Jiménez. Es G diagonal Anet Jiménez. No. Y pues prosigamos con la serie. A ver, Ana, échate una pregunta. Proseguimos con la serie de entrevistas. ¿Serie de entrevistas? Ay, no puede ser. Sí, va a ser varias. Bueno, con el número 2. Con la pregunta número 2. Okay. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Sí, soy bien pícara. ¿Serio? Ali, borre. A mis 3 años. ¿A los 3 años? Pero cuéntanos cómo fue eso. ¿Cómo que a los 3 años? En plena guardería. Sí, de hecho, estábamos en mi casa, tenía un vecinito y mi mamá decía que yo siempre llegaba y me acercaba y le daba besos en el cachete y lo abrazaba y ya mi mamá decía que si era mi novio y yo le decía que sí y ya. Desde chiquito. Pero eso no vale como novio. Era mi novio. Ya se puso celoso, Warren. Celos. No, para nada, dame las preguntas. Bueno, sigamos con las preguntas. Ya tenemos otra pregunta. Nosotros sabemos que hace poco... Nuestros informadores de otro tipo de salsa. Exacto, muy buenos, sí, exacto. Sabemos siempre que dicen la verdad. Fuiste a un viaje por Europa. ¿Qué tan cierto es que solo fuiste a Europa para conocer Venecia? y hacerte pipí en el canal. ¿Es muy cierto? Cierto, muy cierto, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué esa forma? Es que ella explica de a donde vayas, haz lo que hacen. Sí, a donde fueres, hacer lo que vieres. Y la verdad, Venecia era principalmente ir a guacarearse y hacer pipí en el canal, no más. Oh, muy bien, muy bien. Oh. No, aplauso, señor Pelón. Muy bien, aplauso para él. Qué bonita respuesta, De experiencia vuelve a aparecer. Vamos con otra pregunta. ¿Es cierto que cuando eras una niña pequeña se te apareció el coco? No. ¿No? No, se me aparecía Chucky. Chucky. Chucky, ¿estaban del vuelo o lo pateabas? ¿Si alcanzabas a patearlo? No, él me pateaba a mí. ¿Tenemos otra pregunta más? ¿Por qué te gusta comer con la boca abierta, Yana? A ver. Nos han dicho por ahí que enseñar el bocado. Comes, enseñas el bocado y dices, enseñar. Saca la lengua y ya. ¿A qué se debe? Porque es que veo que a las otras personas pues se les antoja y pues no quiero dejarlos con el antojo. Muy, es muy por bien. Eso, es por eso. Sí, la verdad. Entonces tú llegas a un restaurante, tu platillo, y empiezas a comer con la boca abierta. Sí, ahí, no, luego también saca aparte. Saca la lengua, enseñas tu bocado. No, y aparte no alcanzo a respirar bien, entonces. Ah, es por eso. Qué bonito de tu parte, Janet. Oye, Janet, ¿y qué parte de los borregos es la que más te gusta? ¿Qué parte? Cuéntanos. Sus chinitos. ¿Sus chichis? Sus chichinitos. Sus chichinitos. Sus chichinitos. Muy bien, Janet. Muy bien, ¿eh? Está con todo, pero con todo, esta entrevista el día de hoy. Revelando secretos oscuros. Sí, sí, sí, de hecho aquí se está poniendo de acuerdo la banda, porque nos vamos a ir a dónde, saliendo de aquí. ¿A dónde nos vamos a ir? Ay, Janet. No se puede, Janet, estamos castigados. Sí. ¿Estamos? Todos estamos. ¿Estamos? ¿Toda la vida? Toda la vida. Y lo que sigue de la vida. Pues vamos, señores, a música. ¿Les parece si nos vamos con la propuesta musical del día de hoy? ¿Les parece? Claro, claro. Sale. Ella es Santi Gold, antes Santo Gold. Y esta es una rola de su primer disco homónimo, Santo Gold. La canción es I'm a Lady. Y por favor, venga de ahí. Breaking them some little. Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Kusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Estás escuchando Radio Kusei Network.net. Bueno, estamos de vuelta aquí en Otro Tipo de Salsa y queremos mandar unos saluditos el día de hoy. A ver, Borre, ¿a quién le quieres mandar saludos? Primero a nuestro fan número uno, Felipe Calderón, que siempre está escuchando diario. Está ahorita con el internet. Las cartas que le envían de gente muriéndose en Oaxaca y todo eso para escuchar otro tipo de salsa. Un saludote, Calderón, te mandamos. Y también para Eli. Eli Biomédica, la super comadre aquí de todos, que ya viene su cumpleaños y va de fiesta, ya me invito. ¿Qué día es? No sé, pero ya está planeada otra vez la fecha en su casa, así que... Estoy castigada, no voy a la fiesta. Bueno, para Fer, Janet y yo hay fiesta. Ok, un saludo, comadre. Para nuestros 600, 500 fans están invitados a la casa de Eli a la fiesta. Tengo un saludo más, quiero mandar un saludo al Pentapichichi de nuevo. ¿Otra vez? Hugo Sánchez de nuevo. No sé si está escuchando o no, pero por si está escuchando. Sí, seguro, sí, un saludo, Pentapichichi. Papacito. Es un hijo. Y seguimos con regresamos, la entrevista, ¿no? Continuamos. O con el tema de hoy. ¿Qué poquito hablamos del tema del día de hoy? Sí. Andamos fuera de tiempo, es algo, no estaba... una fiesta aquí en la cabina. En primera no estábamos en la cabina cuando empezamos, así que sí hablamos unas rolas, Ana y yo. En segunda estamos castigados. Y en tercera somos unos pedorros. Así es de que toma. Sí. Pues hay que seguir con el tema de hoy, hablando de música que nos llega. A ver, Fer, ¿qué tipo de música, qué rola te gusta, qué rola te llega? Pues hay varias, tengo diferentes rolas. Una de ellas es la de Matador de los Fabulosos Cadillacs. Esa canción, esa rola me inspira. Esa rola en el Bebo se pone a toda madre. Pero me inspira a jugar fútbol. Tengo un muy bonito también. Recuerdo todas de esa canción. Eso, recuerdo en el Mundial de Francia 98. ¿Recuerdas la delantera Luis Hernández, Ricardo Peláez y Cuauhtémoc Blanco? Y la rola con todo me inspiraba, la verdad, a salir en ese jugar momento. Fútbol, ir jugar con él. Yo tengo una pregunta. De jugar retas de fútbol. Dígame. A ver, ¿qué canción le recuerda a tu infancia? Borre, a ver, ¿qué canción te recuerda a tu infancia? ¿Qué canción me recuerda a mi infancia? Una que digas, ay, no, borreguito. Me agarraste en la movida. Pues yo creo que serían temas de caricaturas que me gustaban. ¿Cómo, o cuál? Sea, los intros de las caricaturas. ¿Cómo que no? Sí, sé, puede que sí. Dragon Ball Z, el intro era motivador. De que te lo escuchabas en otras casas y te ibas corriendo a tu casa a verlo. Ah. ¿A ti cuál? A mí una que me recuerda a mi infancia, una que ponía mi papá, no sé si te acuerdas. ¿Cuál? De los cuatro Nublons. Los cuatro Nublons, ajá. Ajá, la de WhatsApp. Ajá. Esa me recuerda mucho, no sé por qué siempre que la escucho, que la pone mi papá, se me viene a la cabeza a mi papá sacándose los mocos. Cuando estaba chiquita y dándome con la chancla de una espuma, cuando me portaba mal. Qué cruel es ese papá. Bien cruel. ¿Y a ti, Janet, qué canción te recuerda a tu infancia? Igual, yo digo las caricaturas y pues la de Heidi. Heidi. Abuelita, dime tú. Pokémon. Pokémon. Pokémon. ¿Y qué otras rolas como, por ejemplo, una canción que hace que yo me arda? Que te arda. Así, ardido, con mal coraje, plan, enojo. Ajá. Es la de So What, de Pink. ¿A poco? Sí. Me recuerda a exnovias, yo creo. ¿Cuál es? No, ¿sabes? Otra canción así que a mí me cae bien gorda, la del sonidito. ¿El sonidito? Me pone de mal humor esa canción, si la escucho, no, te pateo. ¿Por qué? ¿Por qué su mal humor? Porque el no sonido. La letra está bien chida, el sonidito, ¿qué te pasa? Y un, dos, tres, cuatro. La otra, la que me ponías, que me hacía enojar. ¿Cuál? Árboles de la Barranca. Ah, me no sé por qué, me da coraje. Con Norte. Buenísima. Ah, Con Norte, que es otra cosa, pero en versión el banda. El Instituto Mexicano del Sonido y Saúl Hernández. Es otra cosa. No, pero se metan con mi banda. Aquí la mujer es bandera, nuestra invitada. ¿Y qué les parece si vamos a echar una rola? Pues hablando de banda, Bandonón. Nos vamos con... La arrolladora banda. The Strokes. ¿Clorofila? ¿Clorofila sigue The Strokes? Perdón, siguen los no, Strokes. Sigue The Strokes. Cierto, no podemos olvidar. Last Night, The Strokes. Oh. Down. Y estamos de vuelta en el otro tipo de salsa. Ay, joder, tú. Qué voz, ¿verdad? Qué voz de locutores. Hay que hacer voz de locutores. Pues continuamos con la entrevista. Luego, ¿por qué caemos gordos en internet? No solo en internet. No necesitamos tener programa de radio en internet. Si nos vienen ahorita con lentes oscuros aquí en la cabina. Fumando. Exacto. Y seguimos con la entrevista. Por favor, Borre. A ver, diga algo. Yo quería preguntar esta que me encantó. Nuestros corresponsales, investigadores de otro tipo de salsa, descubrieron que tienes una fan que, o que tuviste una fan por escribirle cartas a Gloria Trevi cuando estaba en prisión. ¿Es verdad eso? Sí, la verdad, sí. ¿Sí le enviabas cartas o sí, eran amenazantes no. de amor o qué? No, yo estaba bien loca desde aquella vez que decía que... Traía el pelo suelto. Que traía el pelo suelto y que los zapatos rotos y todo, no. Dije, esta tiene que ser mi ídolo a seguir. Y cuando me enteré que la metieron a la cárcel, dije, no, no puede ser posible, no me puedo separar de ella. Me contestó una que otra carta, pero... Ah, ¿y qué le decían sus cartas? Que siguiera fiel a ser fan. Claro, que yo estaba siempre ahí con ella y que no se desanimara, que yo después iba a buscar la manera para sacarla de ahí. Okay. Ana, ¿otra ya, pregunta? Janet, tenemos otra pregunta para ti. Esta pregunta es un poco fuerte, pero nos tienes que contestar. ¿Por qué tu afición a los poemas eróticos? A ver, cuéntanos aquí en confianza el día de hoy. ¿Por qué esta afición, Janet? No, es que... Es como todo, como a algunos les gustan las canciones, a mí cuando escucho un poema erótico me prende y no, me vuelvo loca, casi me deschongo. O sea que te dedicas a escribirlos también. Sí, la verdad, me encanta hacer... ¿Nos podrías recitar alguno en este momento? El poema que mejor te ha quedado, a sí, ver. Sí, a ver. No, todavía no has pues dicho sí, y ya me estoy prendiendo, mejor que así quede. No, sí, mejor, porque no quiero... ¿Para qué enamoras a nuestros 610 radioescuchas? Exactamente. Janet, atención. Claro. Mucha atención con esta pregunta. Janet, a la víbora de la mar, los de adelante corren mucho, ¿y los de atrás? ¿Se quedarán? Dame esos aplausos. No puede ser. ¿Sí? ¿Qué pro es usted, Janet? Sí. Sí, venga de ahí la interferencia. Claro que sí. Hablemos de su carrera. Hablemos de la química. ¿Por qué la química? ¿Por qué esa decisión de estudiar química? ¿Ingeniería, wow, licenciatura, farmacobiología? ¿Cuál es su carrera? No, mi carrera es ingeniería química. ¿IQ? ¿Por qué? Esos aplausos, pelón. Pues porque IQ es lo mejor, ingeniería química es, wow, lo máximo. Tú no, desde no chiquita dijiste, ingeniería química, wow, es lo máximo. Me voy a preparar, voy a entrar a ingeniería química. Claro, es que tenía que buscar la forma para que los pedos no se escuchen y tampoco huelan tanto, entonces... ¿Qué otra carrera te hubiera gustado estudiar? ¿Qué otra carrera estudiarías? ¿Piensas estudiar maestría, doctorado, diplomados? De hecho, quiero estudiar a lo mejor alguna... ¿Cómo controlar tus pedos, uno? ¿Alguna pedagogía? Me gusta mucho el área de... ¿Pedagogía? ¿Cómo es? Claro, el área, okay, de enseñar el buen punto de los pedos. El arte de cómo tirarse un buen pedo. Claro. Tronado y apestoso como los de Ana en la mañana. Claro, bueno, como debe de ser. Vamos a música en este momento. ¿Cuál rola sigue, Fer? Sigue con esto que es del Clorofila y el Hiperboreal. La canción se llama Sastre del Diablo. Venga de ahí. De esos que pecan una y mil veces, de esos que dicen despacito, esta noche mala me merece. Bajo las estrellas voy repitiendo que todas son bellas, pero no sigan mis huellas, porque esta noche es larga y sus ojitos me destellan. Ah. El sastre del diablo. cosido un frac, con pelos de virgen armo su sedal. Se bate en mi sala siguiendo el compás y no descanso nunca. Soy un angelito, de esos que pecan una y mil veces, de esos que dicen despacito, esta noche larga me merece. Estamos de regreso con la entrevista a Janet Jiménez. Bueno, seguimos aquí con la siguiente pregunta. A ver, Janet, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu materia favorita? A ver, quema los profes. Sí. Mi materia favorita ha sido hasta hoy cálculo avanzado. Cálculo avanzado con el grandísimo profe Corona. ¡Ñoña! Sí. La materia que más has odiado, que digas, ya no quiero ni volver a ver al profe, y saqué 5 y ya. Química General 1, con Margarita. He escuchado malos gente, comentarios de Margarita. Pero mejor hablemos de Janet, ¿les parece? Sí. Sí, es mejor mucho más divertido. Ya se estresó. Sí, porque ya me estresé, ya me empecé a rascar, entonces ya... ¿Y qué otra carrera te gustaría estudiar, Janet? ¿O hubieras estudiado si no hubieras entrado a Ciencias Químicas? Bueno, la verdad, por primera vez hice trámites a Medicina. Ajá, a Medicina. Medicina. Y bueno, ya por ares del destino que no entré, pues ya elegí Ingeniería Química y la verdad, para mí es la mejor. Encantada, ¿estás encantada con tu carrera? ¿En qué semestre? Séptimo semestre voy. ¿Séptimo? ¿De cuántos? Séptimo factorial. Séptimo factorial. O sea que todavía le cuelgan algunos otros semestres a su carrera. Sí, uno que otro. El chiste es que la acabes antes de 12. Como un compa que conocí se le echó en 12. No, yo tengo uno que en 18. Es que mucha gente hace más de 12 semestres o 12 para aprender bien. Claro, reformar. Para entenderle bien. Las clases y mentirle a los futuros prospectos que llegan. No, no tanto por eso, pero sigamos hablando de Janet. Ok, Borre, continúa, prosigue con esta entrevista. ¿Harías una maestría? ¿Una maestría? ¿Maestría, doctorado? Una maestría. Maestrías no, pero maestría... ¿En qué harías tu maestría? No, todavía no he elegido esa parte, la verdad. Primero quieres terminar tu carrera y ya de ahí... Sí, ya de ahí ver qué hago. En 12 semestres, como debe de ser. 12 semestres. Ok. ¿Y en el programa está...? Establecida para terminarla en cuántos. Las materias sugeridas te dicen lo terminas en tantos semestres. En 9. En 9. ¿Y cuántos le calculas? Unos 10, yo pienso. Ah, está bien. Está bien. ¿Tú cuántos hiciste, Fer? A ver. Sigamos con la entrevista. Yo quiero saber cuántos semestres hizo Fer. Ay, ya se descompuso esto. Continuemos. Continuemos con esta entrevista. El micrófono de Fer, así que. Pues. Ahí ya me preguntas. ¿Cuál es tu comida favorita? Hablando de la escuela. Mis enchiladas favoritas. Las enchiladas. Enchiladas. Pero no del mismo tipo de enchiladas que le gustan al Borre, ¿verdad? No, esas no. Más le vale. Dime, cuéntame, ya que aquí veo que es cierto, ya no hay más preguntas académicas. ¿Cuál es tu disco favorito en toda la historia? Continuando con el mundo. ¿Tu disco favorito del planeta? La de Hombres G. ¿Cuál disco? No recuerdo el nombre del disco, pero es donde sale la portada del burro, donde viene... Es un tributo. Es el tributo, sí, ahorita que me acuerdo, es el tributo a los Hombres G. Se llama ¿Qué nos pasa? Algo así, recuerdo, tiene una pregunta. ¿Y la canción favorita de ese disco? Uy, la de Te Quiero. Te Quiero, ¿quién la canta? No me acuerdo. ¿Hombres G? Hombres G, pero en el tributo. No, pero en el tributo. Yo recuerdo de una muy buena de ese tributo, que es la de El Ataque de las Chicas Cocodrilo con Pito Pérez. Sí. Es buena esa rola. Sí. Es buena. Buena. Así es. Y luego la de Venecia con Plástico. Con también. Plástico está muy buena. Me encanta. Y seguimos con la serie de preguntas. Que ya ni siquiera... ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar banda. Anda, eres banda. Bandera. Sí. Y te vas tú a las... ¿Cómo se les llama? Charreadas. A las charreadas. Al baile, es al baile. Al baile. Al baile, te el vas baile al baile. Huerco. Y con sombrerito, fajo tejana, piteado. Botitas. Botita de... Con borra en la... piel. No, radito no, de la mano. No. Bailando va. Yo cuando bailar acompañado bonito. Me voy así como me he visto y... No, no seas mentiroso, borre. ¿Son algo ustedes? Fer. No. ¿Te acuerdas del día que vimos a Borre con zapatos? Sí, sí me acuerdo. Qué gracioso fue ese día. Pero ese día no fuimos a bailar banda. Estamos... peor la cosa, no más. Señores bailadores, estamos llegando al final de nuestro programa. Es hora de despedirnos. Y nos despedimos con una buena canción que al parecer es estilo cover de Close to Me y de The Cure, pero un poquito más movidita, más bailable. Ella es Lady Sovereign y la canción es So Human. Por favor, venga de ahí. Hasta y luego. Nos despedimos. Eso fue todo. Se Adiosito. Acabó el programa. El próximo viernes. Sí, llegamos el día de hoy, cabe mencionarlo, a los 600, casi 700 radioescuchas. Por internet, ¿cuál es la cifra? 500. No, 678. Entonces la llevamos. Este fue el tercer programa del Otro Tipo de Salsa. Esperemos mejorar con el cuarto. Nos vamos, nos despedimos. Adiós, señores. Despídanse. Invitada. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias por escuchar. Se acabó. Venga de ahí esa rola. Vamos. feel much better? Uh-huh, when you've had a better day than yesterday. Doesn't it feel much better? Uh-huh, when you've had a better day than yesterday. Doesn't it feel much better? Yesterday. Uh-huh, when you've had a better day than yesterday. Doesn't it feel much better? Estás escuchando